Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Cada día se nos hace más tarde. Hombre, la entrada en el otoño creo que lo merecía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cotidiano número 83. ¿Es así? Sí, sí, sí. ¿Qué esperabas? ¿Que te dijera una rima? No, no la he encontrado. Esta semana no. No había rima esta semana. No había rima así, no había, curiosa, no había. Simpática esta semana. Muy bien. Bueno, pues esta ha sido una semana de loco. Un final de verano laboral muy, muy, muy ajetreado. Hemos tenido un poco de cabeza, no hemos podido coincidir prácticamente entre nosotros. Hemos estado finalizando un máster. ¿Has aprendido alguna cosa buena? Nada. No seas cruel. En fin, hemos estado bastante liados, hemos estado aparcando este cotidiano, la grabación de este cotidiano hasta el final de semana. Y al final pues se nos ha hecho tarde, prácticamente ya nos hemos metido en el lunes de la semana en curso. En fin, hemos estado realizando algunos entrenos. ¿Estás preparando alguna carrera en especial? Pues no sé, la misma que tú, no digo yo. Pero no me cuentas nada, no me cuentas que has estado preparando una media maratón, no, que has estado ahí entrenando, yo no la estoy preparando, todo. La estamos preparando los dos, perdona, o sea, aparezco yo aquí. No, ya empieza la temporada de las carreras populares, ya está, nos gusta hacerlo, ya empiezan las carreritas, ahora que parece que va a empezar el fresquito y el buen tiempo. Pero aún hace calor, así que... Como estamos comprobando, en la sauna del podcasting, que lo llaman. Sí, sí. Esta semana parecía que iba a ser una semana muy revuelta en cuanto a noticias, sobre todo en el tema de la Casa Real, porque parecía que esta semana se iba a hacer un anuncio y parecía que el rey iba a abdicar, pero no, a pesar de sus múltiples operaciones... bueno, pues parece que al final parece que no limitará, que parece en algún periódico se preguntaban si el rey podía estar de baja ilimitada sin necesidad de tener que abdicar en su hijo. Yo no sé si es que se hace esta pregunta o se pone este titular buscando algo en concreto, pero parece, vamos, que lo que se esté planteando la pregunta así, no sé si es que esto se compara como si fuera un trabajo cualquiera en el que alguien manda una baja o en el que alguien alarga una baja innecesariamente. Creo que es un trabajo demasiado particular, demasiado peculiar como para confundirlo con cualquier otro. En fin, misterio insondable. Eso sí, debemos decir que después de tanta reintervención, la Casa Real va a hacer mucho más que algunos profesionales por el tema del lavado de manos, sobre todo en el ámbito hospitalario, en el ámbito sanitario español. ¿Qué te parece que empecemos con la semana triste? Chávez considera que el auto de la jueza Alaya roza la prevaricación. Bueno, pues debemos decir que a mí al menos me resulta curioso que para el señor Chávez todo este caso de los ERE, pues a él le resulte suficiente una simple comisión de investigación en el Parlamento andaluz, en la que solo pues se van a depurar consecuencias de tipo político. Bueno, y decir ya, teniendo en cuenta que decir consecuencias políticas ya es mucho, porque en España normalmente no suele pasar nada, no suele haber consecuencias. Si las consecuencias políticas en el PSOE, bueno, o en cualquier partido político español, son las de pasar de ostentar un cargo público a cambiar ese nombre de cargo público por otro, pues no sé, no me parece justo. El presidente, el gerente, el director de cualquier empresa, de cualquier entidad pública o privada, debe ser el responsable de lo que hagan todos los que están a su cargo. Debe velar porque el presupuesto, y entiendo que un agujero de 1.300 millones de euros se tiene que notar en cualquier presupuesto, sobre todo porque tiene que llevar bastante tiempo hacerlo y no creo que deba ser demasiado sencillo hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Así que solamente me queda pensar que o bien eran muy listos los que se llevaron estos 1.300 millones, o bien contaban con el apoyo o con la colaboración necesaria por la inacción de otros para poder llevarla a cabo. Que haya una investigación judicial que sea extensa, que sea precisa, que incluya todo lo relacionado hasta la más alta distancia, me parece lo más razonable. Es decir, no creo que esto solamente haya que limitarlo a una comisión de investigación. Chávez ha insistido, por su parte, que bueno, que los que gestionaban el fondo de la dirección, o sea, eran los del fondo, los que gestionaban el fondo eran la dirección general y fueron los que abusaron, por lo que ha pedido que se haga justicia y pero que recaiga solamente sobre ellos. En fin, corremos el riesgo de que Eurovegas se vaya y bueno, que se vayan cuanto antes si no se resuelve ya el marco legal estatal. Esta es la manera de meter presión que tiene el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, advirtiendo que existe el riesgo real de que el proyecto Eurovegas se vaya a otro sitio si el gobierno central no resuelve ya el marco estatal que tiene que definir, bueno, pues que permita que este proyecto tan grande se lleve a cabo. Es decir, lo que se intenta un poco es adaptar, moldear, malear toda la legislación vigente para que ellos puedan hacer todo lo que tienen en mente con Eurovegas en España. Alude Ignacio González a todas las ofertas, a las muchas ofertas que reciben este tipo de grandes empresas, de grandes corporaciones para hacer sus inversiones, y insta a que, bueno, pues que se resuelva urgentemente este marco legal. A mí, en lo personal, la sensación que me da es que todas estas prisas me recuerdan a cuando alguien intenta venderte algo que no es lo que dice ser, cuando alguien intenta timarte. Está claro, el que viene a comprar aprovechando que prácticamente todos los políticos tienen los pantalones bajos, vamos. O sea. Bueno, está claro que hay que hacer las cosas dentro de un marco legal, pero veamos cuál es la situación de este grupo, Adelson, en otros países, y cómo nos puede afectar esto, ya no solamente en el corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo, porque a corto parece ser que lo único que estamos buscando es un pelotazo urbanístico, claro, que nos va a tocar pagar a todos los españoles a la larga. Y ya solamente, o sea, es que teniendo lo que tenemos encima los españoles, ya casi más que lo que nos vaya a costar la obra en sí, lo que estamos mirando o temiendo es todo lo que nos van a costar los sobornos, comisiones y demás cosas irregulares que se puedan producir durante toda esta operación. ¿Qué va a pasar con todas esas obras iniciadas por los Juegos Olímpicos? Yo creo que si nos quitamos de encima estos dos proyectos faraónicos, vamos a poder respirar bastante más holgadamente en el medio y en el largo plazo en España. Seguramente. Tres jueces desmienten a Gallardón sobre el pago de las tasas judiciales. El tasazo de Ruiz Gallardón, que inicialmente decía que no tenía ningún tipo de afán recaudatorio y que no buscaba un efecto disuasorio para impedir que se puedan recurrir sentencias adversas, bueno, pues parece que esto al final va a terminar limitando el derecho de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, pues la Audiencia Provincial de León ha dejado en entredicho al ministro de Justicia, que en reiteradas ocasiones ha mantenido que el pago de las tasas judiciales no iba a suponer un problema para que los ciudadanos de a pie pudieran recurrir la sentencia, porque esos gravámenes, esas tasas, siempre eran recuperables. Bueno, pues un auto judicial dictado el pasado 5 de septiembre y firmado por tres magistrados deja claro que no es así cuando se trata de recursos de apelación. Ya que, bueno, pues según uno de los artículos que citan, la tasa judicial forma parte del concepto jurídico de costas procesales, gastos del proceso, y por lo tanto nunca se recupera. Así que al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que si tú tienes que recurrir, si tienes que ir a un tribunal de apelación, resulta que si no tienes dinero, pues no vas a poder hacerlo. Con lo claro. cual, siempre te vas a ver limitado por tus recursos económicos para poder hacer lo que tú creas a lo que tienes derecho o para intentar obtener un poco más de justicia. Los recortes en sanidad solo generan más gasto a medio plazo, a medio y a largo plazo. Me permito añadir, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya, Conme Naveda, quería dar un toque de atención a los políticos esta semana en una entrevista que se le realizaba, diciendo, bueno, que los propios médicos y los usuarios ven cómo llega un imparable deterioro de los indicadores de salud. Y que, bueno, pues esto se ve, esta situación se ve, o sea, se ve cada día en las consultas médicas. Se ven problemas de alimentación insuficiente, problemas de higiene, o sea, cosas como muy elementales, porque se carece de los recursos Y al final pues uno termina por prescindir prácticamente de todo, incluso de los tratamientos, pues si son tratamientos que incluyen varios fármacos, pues se va al fármaco más esencial y se prescinde de todos aquellos a los que no se puede pagar porque no se dispone de medios. Las limitaciones, estas limitaciones existen tanto por parte del paciente como por parte de la sanidad. Es decir, ni el paciente es capaz de hacerse cargo del coste de su tratamiento, ni la sanidad pública es capaz de ofrecer esos tratamientos que se venían ofreciendo hasta ahora de manera gratuita para todos los ciudadanos. Con el fin de optimizar los recursos existentes, que son cada vez más escasos, pues habría que conformar algún tipo de comisión que, bueno, pues valorase la eficacia de estas medidas, de estos planes, y bueno, pues que solamente se aplicasen los tratamientos que demostrasen ser los más eficaces. Así que a partir de ahora empezaremos a ver cómo el costo económico empieza a ser un valor de peso determinante a la hora de instaurar nuevas políticas sanitarias. Yo creo que hacer todo esto sin que haya ningún tipo de presión por parte del gobierno y sin presión por parte de la industria, a la que se le adeuda gran cantidad de dinero, va a ser como muy, muy, muy complicado. Si todo esto sumamos que, bueno, pues se le añade el nuevo copago de medicamentos, pues no va a tardar mucho en que empecemos a ver enfermedades crónicas, o que hasta ahora eran crónicas, pasan a ser enfermedades mortales, o como otras muchas enfermedades infectocontagiosas, pues empiezan a difundirse a su libre albedrío por falta de medicamentos, ya no por falta de medicamentos. Tema que ya hemos hablado muchas veces. Sí. En fin, si la gente no tiene dinero para hacer su tratamiento, al final este tipo de enfermedad de infecto contagiosa va a terminar por extenderse. Mm. ¿Qué más cosas encontramos por aquí? Bueno, pues encontramos que junto con este copago veremos que el precio de otro tipo de fungibles sanitarios, de consumibles sanitarios, como tiritas, vendas, termómetros, van a pasar a incrementar su precio hasta un 10% en 2014, y además se va a subir el IVA sanitario del 10 al 21%, que, bueno, pues parece ser que no va a afectar a elementos como sillas de ruedas o a la muleta. ¿Qué es lo que van a ganar con esto? Pues lo que van a ganar con esto van a ser que, este tipo de establecimientos que vendan este tipo de productos este tipo de productos que tenga un mercado B que encontremos por ahí en La gente ya no irá a la farmacia, lógico, va a pagar el 21%. Empezarán a comprarse sus pastillas por internet, sin receta médica. Y las tiritas y las vendas en el chino más cercano. Se las comprarán en cualquier bazar. Y los termómetros. Y hasta aquí la semana triste, más triste que nunca. Pues nada, vamos a volver con la semana de Gema. Y he cogido una noticia de la que se ha hablado esta semana, se hablaba alguna que otra vez, pero parece que puede que sea esta vez la buena, de la única tarjeta sanitaria para toda España. Y yo me pregunto si la vamos a ver finalmente, porque esta tarjeta sanitaria desde hace años se ha convertido en la promesa que todos los políticos hacen cuando llegan al poder y luego la abandonan al salir, ¿no? Vamos, como quien dice, que se quedan así esas cosas ahí media a resolver. La última en proponerlo ha sido Ana Mato, que al parecer tiene previsto aprobar un real decreto que hará posible un formato único de la tarjeta sanitaria y que será válido para todas las comunidades autónomas. Pero Ana Mato, al proponer esto, no habló del real decreto que ya en su día se aprobó en 2004, mientras su compañera de partido Ana Pastor era ministra de Sanidad, y que quedó olvidado, como decía, después de que el PP diera como plazo un año para que las comunidades autónomas adoptasen el código de identificación única para que, bueno, cada paciente pudiera ser atendido en todo el país, ¿no? Y nada, después de este año de plazo que dieron, cada comunidad autónoma siguió expidiendo su propia tarjeta, por lo que ciudadanos con residencia en autonomías distintas pues empezaron a acumular tarjetas. O sea, yo en mi caso, mis padres tienen dos tarjetas sanitarias, ¿no? Y habrá gente pues que viva en distintos sitios y le obliguen prácticamente a sacarse tarjeta sanitaria en los dos sitios. Y a día de hoy seguimos igual, aún habiéndose propuesto esto. Yo, sinceramente, mi opinión es que yo creo que sí, que tendría que salir esa tarjeta única, porque acarrea muchos problemas burocráticos a la gente, bueno, sobre todo temas administrativos, a la gente que tiene que ser atendida en otras comunidades autónomas o que te pille de vacaciones o lo que sea, sin tener ninguna culpa. Además, hay que aguantar los comentarios de algunas administrativas cuando ven que le entregas una tarjeta de otra comunidad, que me ha pasado, y ya te miran con cara de vamos a tener problemas y no nos vamos a llevar bien. Pero bueno, tienen que entender también estos trabajadores que no es culpa de la persona que esté allí. Esa persona tiene la tarjeta que tiene y vamos, yo creo que sí, que por ese lado sí que estaría indicado pues crear una tarjeta que fuera universal, por lo menos en España, que es que ya no te puedes mover ni en vacaciones dentro de tu mismo país sin que te pongan problemas. Y bueno, yo lo que no sé, ya te digo, si esto va a volver a quedar en suspense, cuando claramente hay otras cosas más importantes en la sanidad que arreglar que ahora mismo lo de la tarjeta sanitaria. Pero bueno, espero que al menos podamos tener la posibilidad de personalizar esas tarjetas para, bueno, así poder tocar las narices de cualquier modo que no sea posible. Ya sabes que los españoles somos muy cainitas para eso. Claro. Y trataremos de hacernos la puñeta todo lo que podamos. Bueno, yo nada más que escogí una noticia esta semana. Hombre, tampoco me quería extender mucho porque tenemos muchas noticias. Así que empezamos con las noticias express. Y es que la Xunta remite las facturas sanitarias a las víctimas del accidente del tren de Santiago. Veíamos en un periódico de allí que la Asociación de Víctimas había expresado la poca sensibilidad que mostraba la Xunta con este gesto, pues tampoco, no sé, tampoco adecuado o tan oportuno, ¿no? Y bueno, para defenderse un poco, ha dicho que esto de remitir la factura sanitaria pues formaba parte del protocolo y que evidentemente no se iba a volver a repetir y iban a intentar controlarlo. Y bueno, a mí me parece un poquito, no sé, desafortunado, digamos. Yo diría que muy desafortunado. Muy desafortunado. Rato ficha por el Banco Santander como asesor internacional. Tenemos rato para rato, porque bueno, a mí me parece flipante que después de la mala imagen que ha dado con su imputación en el caso Bankia tan famoso, vuelva a ser fichado por el Grupo Santander y se reincorpora al cargo que ya ocupó en esa misma entidad entre 2008 y 2009, nada más y nada menos con un sueldo de 200.000 euros, que eso es como muy adecuado a estos tiempos que corren. Y además, él, afortunado, porque no tiene otro calificativo, tendrá que compaginar este trabajo con el de asesor externo de Telefónica que ostenta desde enero de este mismo año. O sea que fíjate, con todo el paro que hay en España y no hay nada como hacer las cosas bien para tener trabajo por partida doble. Este país es así, siempre recompensa a quien, según mi criterio, a veces menos se lo merece. Sí, sí. Arranca la campaña electoral. Y bueno, ¿quién dijo que tras Madrid 2020 Ana Botella podía ir diciendo adiós a la alcaldía? Ni siquiera el ridículo del relaxing cup of café con leche in de Plaza Mayor va a impedir que Ana Botella se presente a las próximas elecciones. Y este jueves ha anunciado una bajada del 12% en los impuestos de la tasa de basuras a partir de enero de 2014. Y en el caso del IBI, yo diría que no prometa mucha bajada porque ya dicen algunos medios especializados que como que va a ser un poquito imposible que sea capaz de bajar el IBI. O bueno, ella por prometer ya se ha puesto ahí, salió la manta a la cabeza y bueno. Por prometer, ya sabes que prometen lo que sea cuando están en campaña. Totalmente. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma del Código Penal. Se endurecerán las penas por corrupción y piratería, además de tipificar nuevos delitos como la financiación ilegal de partidos o la difusión de imágenes y grabaciones íntimas. Bueno, nosotros seguimos pensando que sigue más rentable ser corrupto que pirata, pero veamos qué nos trae esta nueva reforma, que como siempre seguirá permitiendo, yo creo que he leído por ahí alguna letra pequeña, y seguirá permitiendo tener manga ancha en algunos aspectos que evidentemente compense a ellos. O... Hombre, a día de hoy, como tú bien decías, no sabemos si sale, creo que sigue saliendo más rentable ser corrupto que pirata en este país, y lo que sí está claro es que en cuanto a temas de piratería sale mucho más rentable penalmente robar un disco que descargártelo. Exacto. Panrico está también en crisis. Esta ya famosa palabra, la de crisis, ha llegado a empresas tan importantes como Panrico, aunque bueno, también es más conocida por la gente de nuestra generación por ser la de los donuts y los bollicaos que tan buenas meriendas nos han proporcionado cuando éramos chiquitillos. Qué buenos cromos de colores. Hombre, por favor. Y que bueno, ahora mismo ha tenido que suspender el pago de las nóminas a 4.000 trabajadores de su plantilla para poder pagar a los proveedores. No ha especificado por cuánto tiempo se alargará esta medida de suspensión de pagos. Así que bueno, malos tiempos un poquito para todo. Vemos que van tocando ciertas empresas que han estado ahí a lo largo de muchísimos años. Y desde el otro lado del charco, ¿qué es lo que nos llega? Carabineros de Chile usan memes para advertir a los ciudadanos en fiestas patrias. Bueno, durante las fiestas en Chile, por la celebración de la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, Carabineros de Chile, que bueno, para quien no lo sepa, es la policía uniformada de Chile. Sí, como i Carabinieri en Italia. Sí, como i Carabinieri. Ha lanzado una campaña 2.0 con una cuenta de Twitter para prevenir delitos que además de vídeos y mensajes tradicionales, incluye mensajes por internet, adoptando sus propios códigos. Aquí en España, bueno, tenemos nuestra querida policía tuitera, que ya se ha hecho un hueco en Twitter y con unos tweets buenísimos. Buenísimo, merece la pena seguirlo. Totalmente. Creo que es el segundo cuerpo policial del mundo con mayor número de seguidores en Twitter. Sí, sí, y además, bueno, ponen tweets serios, pero hay otros que los ponen como buenas sombras, como decimos sí, aquí lo en Andalucía. Dicen con bastante gracia, con bastante buen sentido del humor, pero la información que dan es muy veraz. Es muy buena y exacto. Ayuda, pues como estos, a prevenir delitos, a que tengas cuidado en casos que en los que estés un poquito... con demasiada confianza. Hay que adaptarse, hay que llegar al público. Y exacto, lo único que la policía de aquí de Twitter va a tener que poner memes y vídeos, que es lo único que le queda. Hombre, porque... con las intervenciones que hacen de vez en cuando, yo creo que ya dan bastante sí, que hablar. Sí, sí. Los perros cada día nos sorprenden más. Un perro guía salvó la vida de un bebé empujando el cochecito del niño fuera de la trayectoria de un automóvil que había perdido el control y que se dirigía directo hacia ellos mientras paseaban tranquilamente por la calle. Al sentir el peligro, la perrita, que es una perra guía, se libró de la trailla con la que guía a su dueña y nada, se fue directo al cochecito del niño y lo empujó a un lugar seguro para que el coche no, porque estaba viendo que el coche iba directo para el carrito del niño. Lo que no pudo salvar, bueno, no pudo salvar a la mujer. La mujer sí que, por lo visto, fue golpeada, pero muy poco, por el coche. Le rozó prácticamente y simplemente la tiró al suelo, pero bueno, nada, el niño se hizo poca cosa, una rajita en el labio y un perro, fíjate. Me parece sorprendente que un perro tenga la capacidad de respuesta como si fuera una persona, ¿no? Y ya te digo, se habla mucho de estas cosas de los animales y yo cada día me sorprendo más. Y hablando de esta noticia... de eso, de animales que se comportan como personas, ahora toca el turno de personas que tienen menos cerebro y capacidades que muchos animales. Y que serán muchos, me temo. Hombre, porque entre todos los de Gandía Shore no juntan ni un cerebro, y lo pueden demostrar, además, han estado durante toda la temporada demostrándolo. Pero como en este país ya no nos sorprendemos de nada, ahora, exactamente, Gandía Shore va a ser ejemplo en los institutos, aunque sea como ejemplo y muestra de sexismo, que evidentemente hay que desterrar. Como ejemplo y muestra de esto es lo que no hay tenéis que hacer. Exacto, que hay que desterrar. Muy bien. Porque el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Gandía pone en marcha un taller para alumnos de la ESO en el que analizarán fragmentos del reality. Y el objetivo es fomentar una actitud crítica delante de cierto tipo de vocabularios y actitudes. Y bueno, y formas que tienen esta gente que parece ya muy instaurada entre canis y gente que hoy en día tiene esas formas de fiesta, la generación Nini, ¿no? Podemos sí, decir totalmente. En resumen. Y bueno, a mí me parece una gilipollez hablando así, con perdón. Explicit. Totalmente, porque bueno, seguro que Ver sí está de acuerdo con esto, que es una tontería, y en cambio, pues con otras cosas que de verdad son importantes, parece que se las pasa por el forro. Pues nada. Siguiendo con Ver, que está on fire, pues ahora que ya ha recortado un poquito las becas y ha encarecido las matrículas, se aburre el hombre y ha anunciado una nueva asignatura para fomentar la afición por el cine. ¿Cómo se llamará? Cultura Artística Visual y Audiovisual, y que hará, según palabras del ministro, que los jóvenes desarrollen el gusto por el cine y no solo quieran ver películas en el ordenador. Yo me permito acotar que para desarrollar mi capacidad de cultura artística, visual y audiovisual, solo tienen que ponerme en la mano los 10 euros que cuesta una entrada al cine, sin palomitas y sin Coca-Cola, y seguramente nazca en mí ese impulso. Esto lo ha anunciado durante la entrega de premios del Festival de Cine de San Sebastián, en el que entregó el galardón de Premios Nacional de Cinematografía, a José Antonio Bayona, el director de Lo Imposible. Que bueno, en su discurso el hombre le dio una buena colleja a Ver, recordándole lo mucho que la educación, la cultura y el deporte de este país tiene que agradecerle. Y en mi humilde opinión, señor Ver, lo que hace que la gente quiera ver las películas en ordenador es la mala calidad de las películas en general, porque hay muy malas películas, del cine español en particular. Y lo que has dicho tú, los precios desorbitados de los cines en una época, bueno, en la que la gente no tiene ni para comer, y los que al parecer es mejor gastar dinero en el cine que en educación básica para nuestros hijos o en libros, ¿no? Sí, si sí. No te llega para libros, da igual. Hombre, lo importante es ir al cine. Con 10 euros tienes para claro. Cenar, con 10 euros solo tienes para una entrada al cine. Exacto. Bueno, el karma existe. El vagabundo que hace una semana devolvió a la policía una mochila que se encontró con 42.000 dólares, pues se ha visto recompensado por la gente que ha donado ya más de 110.000 dólares para ayudarle. Todo esto surgió a raíz de un señor que lanzó una campaña en internet para ayudar al hombre por en recompensa, ¿no?, a haber devuelto ese dinero que perfectamente se lo podría haber quedado. Uh-huh. Y bueno, supongo que habrán montado tipo como un crowdfunding. Y por ahora ha conseguido recaudar esto. Yo creo que aún sigue abierto, o sea que a lo mejor la gente dona más. Me parece un gesto muy bien por recompensar a poca gente buena que queda hoy en día. Uh-huh. La tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos por fin se amplía a todas las edades. Bien. Yo creo que era una medida que no había que darle muchas más vueltas porque era una estupidez. Porque vamos a ver, yo creo que tiene que haber oportunidades para todos y igualdad de condiciones para todos, no por límites de edad que unos sí y otros no, o sea, eso era una chorrada. Uh-huh. Así que bueno, lo pedía a muchos emprendedores y me parecía lo más lógico y al final pues han dado su brazo a torcer, simplemente. Esperemos que sea de provecho para todos. La lentitud principal queja en la descarga del iOS 7. Hemos visto, bueno, las nuevas presentaciones de los iPhones, el nuevo sistema de iOS 7 y simplemente la noticia era que esta semana era noticia porque la descarga había sido muy lenta para todo el mundo, que había sido un problema así como en plan general. No voy a hablar en profundidad de esta noticia porque no tiene nada que comentar y hay otros muchos podcasts que la cubrirán perfectamente. Y simplemente, pues eso, quería recalcar lo fácil que es criticar cuando no se tiene ni idea y una vez más las críticas de la prensa no especializada van contra Apple, o sea, completamente, o sea, da igual. Es normal que haya retrasos, que la cosa cueste más. Nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes, nos hemos acojonado pensando que perdíamos el teléfono. Pero no pasa nada, lo que pasa es que la pelusilla es muy mala. Hay cientos de millones de personas tratando de activar su teléfono al mismo tiempo y no pasa nada. Es lógico. El único problema de esto es que, bueno, pues parece ser que la prensa que trata un poco de orientar las noticias que da sobre Apple, en este caso, siempre como realzando, vamos a decir, todos los aspectos negativos, claro, cuando siempre solamente habla positivo de otras marcas que casualmente son las que se anuncian en su periódico. Nada, en fin, es lo que dice. Convendría saber un poco más del tema, o dominarlo, o al menos no criticar aquello que se desconoce por completo. Y bueno, ahora ya os vamos a dar la solución a la crisis y coged ya papel y lápiz, porque se puede cobrar por reposar. La NASA ofrece $12,000 por permanecer acostado 70 días. Es un ensayo que tiene como objetivo comprobar cómo las condiciones de microgravedad en las que viven los astronautas afectan al funcionamiento del sistema cardiovascular y o a la fortaleza y al tamaño de los huesos y los músculos. Y bueno, a pesar de la limitación espacial, ¿no? Y de que, hombre, lógicamente, este trabajo, aunque sea fácil por un lado, requerirá otras complicaciones por otro lado. Pero nada, a pesar de esta limitación espacial, los participantes podrán jugar a videojuegos, navegar por internet, ver la televisión, leer revistas, yo qué sé, recibir visitas o incluso ducharse en el mismo habitáculo. Y nada, cobrarán $5,000 al mes por estar acostados, simplemente. Ya, yo creo que ya estáis tardando en enviar solicitud para este chollo de trabajo en estos tiempos que corren. Mucho mejor que aquello que de irse a Marte. Hombre, por favor, a plantar lechuga. No, hombre, esto es mejor. 70 días tumbado y nada, después te apuntas al proyecto Esparta y todo lo que has ganado lo pierdes, no pasa nada. Efectivamente, reactivas tu musculatura. En fin, hasta aquí llegamos. Este es el fin de esta semana, de este episodio número 83 de Cotidianos, que hemos grabado en un horario tardísimo. Con las con pilas, muy poco flow, pero es que es normal, flow, estamos ya empezando la siguiente semana. Además, los cambios de estaciones dice que sientan como que sientan un poco regular, y es que justo hoy entramos en el otoño, mañana hay que ir a comprar vitamina o algo ya. Cambio de estación, cambio de turno, hemos tenido que hacer trabajo a última hora de la tarde, esto ha sido insufrible. Esto todo sea por no faltar a la cita aquí semanal, ¿no? Para cargar las pilas tenemos por ahí un vídeo de Ferran Adrià, una página web que se llama Joselito Lab, que es impresionante. Claro, no puede parar de crear este hombre, no puede parar está de loco crear. Perdido. No sabemos si le hace guarrerías con congelando jamón o haciendo cosas de estas, pero tenemos con, nitrógeno con nitrógeno líquido, que no me sale la palabra. El caso es que bueno, las preparaciones, las fotografías con jamón y demás, así que a mí son espectaculares, te los comes con los ojos. Totalmente. De hecho, lo vamos a poner para que la gente mañana vaya a comprar un kilo de jamón porque se les hagan los ojos. Es una web que no se puede ver antes de la comida, hay que verla después de comer para verla sin ganas, porque como la veas justo antes del almuerzo, ¡buah! Totalmente. Puede ser de monedora. ¿Qué te parece si damos nuestro método de contacto? Pues nuestro método de contacto son la cuenta de Twitter, que es CotidianosPod. La mía personal es Gemasur, la tuya MaelTJ. Nuestro mail, que es cotidianospodcast@gmail.com. Y el fantástico blog cotidianos.es. Muy bien. Bueno, pues que sepáis que aún estáis a tiempo de mandar vuestra colaboración para el proyecto del patito feo. Sí, tengo pendiente una foto que tengo que colgar, como prometí, lo prometido es deuda. Pero hay que esperar, vamos a dejar alguna semana más todavía para que la gente mande la colaboración. Hombre, la verdad es que esto se ha quedado paralizado y yo creo que la gente ya está nada más que pensando en JPO y se está olvidando de esto. No. Hay que cumplir aquí. Esta semana promete ser también intensa, con preparativos previos a ya organizando por completo el viaje para la JPod. Y bueno, pues esta semana también promete estar on fire. Tenemos muchas cosas por delante que preparar. Esperamos poder grabar el próximo episodio en un horario un poco decente. Menos, un poco menos nocturno, que podamos gritar y expandirnos. Sí, es que ahora mismo es que a estas horas normal vamos a despertar a los vecinos. Y ahora que aún queda lo más divertido, que es editar, publicar, subir. ¡Qué emoción! ¿Qué te parece si nos vemos la semana que viene? Pues nos vemos la semana que viene. Hemos dicho lo de la promo de Zafarrancho, hay que poner la promo. Ah, pues sí, te lo dije hoy, que la había visto. Y hombre, llevamos tiempo esperando que nuestro amigo Esteban ponga la promo. Al fin de la promo, al fin podemos ponerla. Y no sé si has visto los Juan de Pocho Awards. Sí. No lo he visto en directo, me he puesto al día viéndolo. Están los. Estábamos muy guapos en la alfombra roja. Los Oscar, los Globos de Oro y después ya son los Juan de Pocho Awards. No hemos ganado nada. Este año siento no había comunicártelo. Suerte. Igual esto es una señal y nos toca la lotería. ¿Quién sabe? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos. Dime, niña. Ah, vale. ¿No? Dime, niña, ¿qué quieres? Que estoy con una mazmorra. Pues otra vez estás liada con estos juegos de internet raros, tía. ¿Qué te iba a decir? ¿A que seguro que se te ha olvidado lo de las octavas jornadas de podcasting? No, venga, ligerito, que sé que del 4 al 6 de octubre del 2013. Pero vamos a ver, ¿la reserva ya la he hecho en Hotel Rafael Hotel Atocha? Que sí, que me he hecho un pícaro que se llama Rafael Atocha, nada más que para acordarme del número del hotel. En la calle Méndez Álvaro 30 de Madrid. También, que me he hecho otro personaje, nada más, un pícaro. Uy, no, se me ha ido la olla. Dime, niña. Tía, no me digas que se te han olvidado las octavas de jornada de podcasting. Dime, niña. Tía, otra vez estás liada con los juegos estos raros de internet. ¿Qué quieres, coño? Seguro que está. Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13.